Estoy contento hoy, ayer te vi de nuevo. Volvió a nacer en mí las ganas de vivir, como en aquellos momentos de nuestros días felices. Soy tan feliz hoy de nuevo, soy tan feliz como ayer. Estoy contento desde el día en que te vi, mi amor. Estoy contento, yo de nuevo soy feliz. Sí. Estoy contento, mi amor. Ayer te vi de nuevo. Estoy contento hoy, ayer te vi de nuevo. Volvió a nacer en mí las ganas de vivir, como en aquellos momentos de nuestros días felices. Soy tan feliz hoy de nuevo, soy tan feliz como ayer. Estoy contento desde el día en que te vi, mi amor. Estoy contento, yo de nuevo soy feliz. Estoy contento.